Argentina. Bueno, le estábamos comentando recién con Agustina Huertas. Hoy comienza el plan de vacunación oficialmente. Recordemos que este fin de semana primero se inocularon a los vacunadores que van a estar en alrededor de los 95 vacunatorios que habrá en todo el territorio nacional. Hoy también hay cambio en la presidencia de la Cámara de Representantes allí en el Parlamento. Y también hoy es un día especial para los gurises, les gurises, que hoy comienzan las clases. Hay paro. Entonces vamos a estar conversando de ello hoy en los titulares del día con Abril Mederos. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Encito? Agustina. Estoy un poco desconcertada en realidad porque es marzo. Sí. No sé cómo pasó eso. Es marzo primero y es lunes aparte. Es como... Es lunes, es marzo, se cumple el año de gobierno, se cumple el año de Bárbara. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se está escuchando bien? Sí. Excelente. Bueno, está, y pasaron cosas. Como decía Enzo recién, empezaron hoy la primera etapa de la... Suena con ustedes, Nati Oreiro. Obvio. La primera etapa de vacunación, me genera dudas este micrófono. La primera etapa de vacunación en Uruguay, con excepción de los vacunadores que recibieron sus dosis el sábado. Y a partir de este lunes se vacunan entonces los trabajadores de la educación. Uh-huh. Aquellos trabajadores esenciales, ¿no? Que se le dice, ¿no? Exactamente, que además empiezan con su trabajo anual en esta jornada también. Con excepción de los trabajadores de la universidad. También los trabajadores del INAU, policías, militares, bomberos, todas estas personas que estén en actividad y sean menores de 60 años son las que se empiezan a vacunar hoy. Y se calcula, según el ministerio, que van a ser unas 20.000 personas que se inoculen hoy. Hoy. Ya hay como 142.000 anotades y hasta el jueves creo que es, si no me equivoco, que se pueden seguir anotando para esta primera etapa. Ahí está. Bueno, recién el ministro de Salud Pública brindaba en la conferencia de prensa de la Secretaría de Estado allí en el Ministerio de Salud. Él comentaba que de los anotados y anotadas, unos 47.000 en los próximos 3 días ya van a estar inoculados. Se prevé que hoy hayan unos 20.000 inoculados ya. Y así escalonadamente subir a 30.000, que esa es la meta del gobierno que tiene, dado que si bien hay bastantes vacunatorios, tanto desde ACE como de las policlínicas privadas, se llega a una cifra bastante importante, ¿no? 30.000 vacunados por día es bastante. Es un montón. Sí, y se cuestiona, ¿no? También ya entramos en lo que son los cuestionamientos también hacia el gobierno, digo, lo tardío que llegan las vacunas si comparamos lo que ha pasado en los países de la región, ¿no? Estamos hablando, tardío, por ejemplo... Tardío hablando de, por ejemplo, la educación. Estas personas tienen que entrar en actividad hoy. Hoy, claro. Digamos. Sí, o sea, sí. Es complejo que tengan que ir a vacunarse en estos días y entrar en actividad. O sea, tendrían que haber llegado antes para entrar en actividad. Sí, y algo igual también... Igual tenemos también conflicto con ese tema, ¿no? También, sí, sí. Y otra cosa importante que no está mal dejarlo pasar es... ¿Por qué no se vacunan primero el personal de salud, que es el personal que está al frente, ¿no? En la primera línea de batalla, combatiendo este virus, ¿no? Para hacerles un recuerdo, ayer, por ejemplo, el Sistema Nacional de Emergencias, junto con el Ministerio de Salud Pública, informaba que hay 7.347 casos activos y hace 2 semanas habían cerca de 5.000. Es decir, ahora está aumentando nuevamente. Sí, los ¿qué va a pasar activos en las próximas semanas, no? Si hoy se retoma toda la actividad educativa. Exacto. En el país. Si bien la vacuna es un horizonte, en movimiento. No hay que aflojar. No hay que aflojar porque. No, y la vacuna tampoco. Y la vacuna tampoco es la efectividad del todo, ¿no? Hay que seguir con el alcohol en gel, tapabocas y demás para estar. Cuidándose, pero como comentaba Abril, ¿no? Hoy comienza el plan de vacunación para el personal, para los trabajadores esenciales, militares, bomberos, policías y también a los maestros y maestras de todos los centros educativos. Y para quienes no se hayan anotado todavía, formen parte de este grupo, que es el primer grupo autorizado, se pueden anotar hasta el 15 de marzo. por cuatro vías. El ministerio tiene un WhatsApp 098-999-999, el teléfono 0800-1919, repito, y la aplicación Coronavirus UI o la página web del ministerio también. Pero empiezan más cosas, como decían ustedes más temprano, empiezan las clases también. Empiezan las clases en un panorama complicado. Empieza hoy primaria y educación media en todo el país, con modalidad presencial o semipresencial según el caso, según había dicho Pablo de Silveira semanas atrás, el ministro de Educación. Tras un año complejo de incertidumbre en cuanto a la presencialidad, ¿no? Volver a los salones. Y sin poder asegurarla completamente, ¿no? Exacto. En contexto que no estamos. Hay centros educativos que no tienen las instalaciones y los recursos suficientes para volver a la presencialidad total con la cantidad de niñas que tienen a cargo. Bueno, por eso decía Da Silveira que se iba a apuntar a la mayor presencialidad posible, como de una manera un poco vaga, ¿no? ¿Qué significa mayor presencialidad posible? Lo establecerá cada escuela o liceo pertinente. La cosa es que con esto empieza también un paro nacional convocado por FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, un poco a modo de protesta por 15 trabajadores que fueron sumariados recientemente del Liceo de San José. No sé si recuerdan. Estos trabajadores forman parte de FENAPES y se tomaron fotografías en el marco de la campaña en contra de la reforma que había impulsado el actual ministro de Interior, Jorge Larrañaga, Vivir Sin Miedo. Y a raíz de esas fotografías que hicieron públicas y que fueron tomadas en el establecimiento, en el liceo, hubo una denuncia por parte de la directora, se los sumarió y se les retiene el 50% de su... Exactamente. Y se los aparta de su cargo, de sus cargos por 6 meses. Y el Frente Amplio, este fin de semana, en su plenario que hicieron vía Zoom, que más adelante vamos a estar hablando, también hizo una declaración en conjunto y en la que cuestionaba al CODICEN, al organismo para liceos públicos, como una especie de persecución sindical ahí, ¿no? Detrás de estos 15 sumariados. Sí, bueno, fue bastante criticada la medida de FENAPES también por parte de las autoridades. Hay hashtag. Hay un movimiento en Twitter, hay un hashtag en apoyo a Robert Silva. Estamos hablando de... ¿Cómo es el hashtag exactamente? Apoyo a Robert Silva. Creo. Apoyo a Robert Silva. Sí, algo así. Ya estaba moviéndose desde anoche. Pasan esas cosas. Bueno, según FENAPES, la medida, principalmente tomada a raíz de estos 15 sumarios... se tomó en defensa de las libertades sindicales y en total apoyo a los compañeros afectados. Otro gremio que había evaluado parar en esta jornada era el gremio de docentes de UTU, AFUTU, que había evaluado parar y ocupar a raíz del recorte de grupos y horas docentes que hubo determinado por el CODICEN. Según había dicho Robert Silva, la decisión del recorte de grupos se debía a un descenso de la natalidad y a una baja de las matrículas y a una preferencia por la auto. Es decir, nacieron menos personas, los gurises ahora... Se notan menos. Menos gurises para educar, por ende vamos a recortar. Exacto. En realidad subieron algunos grupos en UTU y se recortaron unos cuantos más en secundaria. Según había dicho Silva a Montevideo Portal... en 2021 hay 250 grupos menos a nivel nacional de secundaria y 91 grupos más en UTU. Es una gran excusa, ¿no? Para recordar. Claro. ya somos un país de baja natalidad. Hay baja claro. natalidad. Estamos hablando de una situación, como estábamos diciendo antes, que aparte se necesita ese personal docente porque estamos retomando la presencialidad en instituciones que... es difícil organizar cómo se va a desplegar la infraestructura para las clases y se necesita más personal y en cambio se recortan horas. Estamos en un inicio de clases complicado. La cosa es, al final, aclaramos, no hay paro de AFUTU, hubo una reunión bipartita, el gremio y CODICEN, se resolvió que no se va a parar, pero de todas maneras es un inicio de clase por lo menos problemático, polémico. Bien. Tenemos movimiento en el Parlamento. Sí, mediodía. Están pasando cosas en todos los niveles. También es una nueva etapa en el Parlamento. Asume un nuevo presidente en la Cámara de Representantes, el diputado por el Movimiento de Participación Popular de Cerro Largo, Alfredo Frati, asume este lunes, hoy a las 12:30 del mediodía, es que empieza el plenario. Y se va a votar también ahí, el plenario de diputados designa también a los 4 vicepresidentes que lo van a acompañar durante 2021, en lo que dura su gestión. Recordamos que Frati va a suceder al actual presidente de diputados, Martín Lema. Y destacó sobre su gestión que va a apuntar a una mayor presencia del Parlamento en el interior y a un mejor diálogo entre los partidos. Dijo... En declaraciones a la prensa dijo, principalmente queremos darle mayor preponderancia al interior, una mayor presencia del Parlamento, con eventos, con seminarios, rescatar el artiguismo, porque en eso de tratar de encontrar puntos de encuentro me parece que es una figura supranacional y que nos puede juntar. Frati es veterinario de profesión, fue electo por primera vez diputado en 2004, pero renunció al cargo después para presidir el Instituto Nacional de Carnes, el INAC, donde estuvo durante los primeros dos periodos de gobierno Frente Amplista, 2005-2010 hasta 2010-2015, y fue candidato a la intendencia de Cerro Largo en 2015, pero perdió frente a Sergio Botana del Partido Nacional. Bien. Bueno, ese bien. Es el día de hoy. Sí, cargado. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas. Ya a las 8 de la mañana comenzó el plan de vacunación para el personal esencial. Hablamos de militares, bomberos, policías y también profesionales del área de educación. 22 minutos pasan de las 10 de la mañana. Les recordamos a los oyentes que tenemos Twitter e Instagram. Tenemos Twitter e Instagram, @ Radio Bárbara Uy. Estamos transmitiendo por la web y si seguimos todo ok, estamos también transmitiendo por Instagram, ¿verdad? Exacto. Radio Bárbara Uy, como decía Huertas, y si sos población de riesgo. WhatsApp, si quieren también mandarnos. Sí. 091-227-222, si quieren enviarnos por ahí o por Instagram o por Twitter. Recordamos que estamos haciendo... les estamos planteando que nos cuenten qué recuerdan de este año, qué nos dejó este primer año de gobierno. Así seguimos compartiendo. Sobre eso vamos a hablar ahora luego de la pausa. Uh-huh. Tenemos un resumen de los hitos más importantes de este 2020. Excelente. Vamos a una pausa cortita y enseguida volvemos con los hitos del gobierno de Luis Lacalle Pou.